Tiempo Nacional, con la conducción de Rubén Giovannini, el defensor de los derechos constitucionales del conjunto de la sociedad y de la tercera edad en particular. Tiempo Nacional, donde el movimiento patriótico nacional previsional tiene su lugar. Tiempo Nacional, hace 20 años que lo defendemos a usted. Somos la voz de los que no tienen voz. San Martín mencionando, trabajando, y traspuso la cumbre hacia el sol, cumpliendo los deberes argentinos, vendemos los derechos que nos dan. Noches, queridos amigos, queridos oyentes de este programa, Tiempo Nacional. Queda poco nacional, pero este programa sigue manteniendo su nombre desde aquel momento en que decidimos ponerlo en el aire, allá en la época de Alfonsín, que fue por primera vez que apareció Tiempo Nacional. Y bueno, fue un programa exitoso, sí, de por cierto, pero no llegó a buen fin en Radio América, cuando Radio América estaba en aquí en la avenida, lo que sería Cerrito. ¿Se acuerdan? Aquella vieja casona con una cruz tipo Colón arriba. Bueno, allí estaba Radio América y allí iniciamos este programa Tiempo Nacional. Estoy hablando ya por los años 80 y pico, 88. Un día me encontré que cambió de dueño Bernoukian y se me terminó el programa, y también tuve que hacer juicio para recuperar mi dinero que había pagado. Pero después tuve mucho tiempo para volver a encontrar, y volví a encontrar gracias a Coquito Palazón, un viejo locutor de aquellos, y volvió Tiempo Nacional en Radio Espléndida. Y ahí sí, ya me tuve que enfrentar con Menem. Y bueno, estuve un tiempo ahí, tiempo Radio Buenos Aires, bueno, un poco de historia. Pero más que de historia, hablemos de futuro. ¿Por qué? Porque ya está con nosotros, hoy de nuevo aquí presente, Natalia Vigón Rufa, que viene a ayudarme, a estar conmigo y hacer el programa. Pero más que estar conmigo, es para ella hacer el programa, porque yo soy un viejo feo, ella es una chica linda, así que... No digas eso de vos, Rubén, por favor, que tenés tantos seguidores, tanta gente que te quiere. Bueno, que me quiera no quiere decir que no sea feo, che. ¿Cómo estás, Rubén? Muy bien. ¿Y vos cómo estás? Bien, muy bien. Complicado, bueno, el tránsito. Ya agradeciéndote por la ayuda que me estás dando. Muchas gracias a vos por decirme, sí, volví a venir. Sí, cómo no. Yo, para mí es un halago que estés aquí en este programa. ¿Por qué? Porque aparte de que estás en cierta forma participando de un programa que es polémico. Y te tengo que felicitar porque hoy escuché tu programa mientras estaba haciendo algunos trabajos, algunas tareas. Che, qué curioso, ¿qué les pasa a todos los chicos de Pole Position? Están revoloteando ahí. ¿Qué pasa con Natalia? ¿Qué pasa? Están todos ahí revoloteando. ¿Qué pasa? Parecen los buitres. Ya no están más en Estados Unidos los buitres. Están aquí alrededor. Y hay que ver qué programas están antes, después. Ser gente de radio, ser gente curioso. Nada, son pibes macanudos. Son extraordinarios muchachos los de Pole Position. Con el Tano de Luca a la cabeza. Bueno, antes de empezar el programa de hoy, ¿qué le parece si recordamos algunos cumpleaños? A ver, ¿quién cumpleaños en el día de la fecha? Bueno, mirá, Néstor Basilio Jambrina, Ducerre Jorge Iván y un espartano que viene trabajando conmigo desde los años 74, 75. Compañero de Segua, compañero de lucha con la agrupación Línea Nueva cuando estábamos activos, y hoy como jubilado es un espartano que no se pierde una marcha, y me refiero a Eduardo Bosco, para quien les mandamos, no solamente yo sino todo el equipo de Sarmiento 1469 de Línea Nueva, mi compadre Vivian que está recién operado, y todos aquellos que lo queremos, y todos los espartanos, le deseamos muy feliz cumpleaños y que sean muchos más. Y para todos los que estén cumpliendo años, que nos cuenten en la página de Facebook para que los podamos saludar, claro, que cuenten, sí, en tiempo nacional. Cada vez son más amigos los que se van sumando a la fanpage. Sabes que después tenemos que hablar con Daniel, él tiene un montón de directivas para que vos vayas, porque saben una cosa, ella va a ser la que me va a manejar toda la parte de, dilo, De las redes sociales, Facebook, Twitter y YouTube. Ella va a estar a cargo de manejarme todo eso, porque yo tengo demasiadas tareas y no doy abasto. Y me dijeron que Dani tiene una discoteca de editoriales. Sí, inclusive, mire, acá le traigo una que me editaron hace un tiempo. No solamente editoriales, ahí tengo discurso frente a la corte, bueno, tengo programas televisivos, si usted entra en Rubén Giovannini, ahí en Google, ahí va a tener cualquier cantidad de material. Como ¿quién te regaló este CD? Esto me lo hizo una niña, hija de un jubilado, que venía, Sandrita, que está pasando por un mal momento, estaba un poco, falleció su papá y eso la puso deprimida, y bueno, pero es una gran colaboradora, que es quien me maneja la página, aparte, la página de Rubén Giovannini. Sí, está muy lindo este CD, dice, la música de tiempo nacional, la voz de los que no tienen voz, por el 82% móvil, ya, con mayúscula. ¿Qué tal? ¿Y sabe quién es la voz, la música, quién es? La que acaricia los oídos. ¿Quién es? Mi voz y mis discursos. Está muy bien, a escuchar los mimos de Rubén Giovannini antes de acostarse a dormir. Bueno, ¿qué le parece si empezamos ya con el programa del día de hoy? Arranquemos nomás. Venía mal la mano, venía muy muy pesado el tráfico, ¿no? Sí, colectivos que tardaron media hora en llegar, eso fue lo que me hizo demorar, más un accidente que se ve que el accidente fue el que hizo demorar a los colectivos en la autopista, así que para venir de provincia a capital, a la ciudad autónoma de Buenos Aires, estaba congestionado. Esperemos que la vuelta sea un poco más light, esperemos más suave. Que así sea, esperemos que así sea para bien suyo, porque usted tiene que viajar desde lejos. Por eso le agradezco doblemente de que esté aquí. No, muchísimas gracias. Se viene con alegría. Sí, yo sé que usted es una gran colaboradora y aparte lo está demostrando, porque estuvo el día viernes, ahora está de nuevo y me está cubriendo y reemplazando a mi compañero Jorge Macri, ¿no? Sí, que le mandamos un saludo enorme a Jorge Macri. Esperemos que en poco tiempo lo tengamos aquí con nosotros. ¿Qué le parece si contamos algunas de las tantas cosas que pasaron los 16 de noviembre? ¿Qué es lo que ocurrió un 16 de noviembre? Por ejemplo, en el año 1810, viajamos hacia el año 1810, el general Belgrano funda el Curuzucuatiá. Ahí está, Curuzucuatiá, eso es en Corrientes. La ciudad de Curuzucuatiá en Corrientes. Usted sabe que Belgrano tenía una virtud. Pueblo que él fundaba, o que pasaba y no había escuelas, creaba una escuela. Hacía una escuela. Así de fácil. Así de fácil. Ese fue uno de los hombres más virtuosos que tuvo la Argentina. Lástima, murió en la última pobreza siendo un hombre rico. Y últimamente hasta le quitaron el grado de general para llamarlo doctor. Por eso, a veces la ingratitud, ¿no?, de los pueblos. Y el de 1814, sí, ahí también hay una efemérides. Donde el director de las Provincias Unidas decreta una distinción al coronel Arenales y los vencedores en el combate de la Florida. Eso fue un combate muy sangriento, donde las tropas patrióticas o patriotas se destacaron por su valentía, por su valor y también por haber vencido. En el año 1920 cae el régimen zarista en Rusia y termina la guerra civil que se inició en el año 1917. Con el posterior crimen y asesinato de los zares, las familias del zar, todos sus hijos y su esposa. Luego, en el año 1960, muere Clark Gable. ¿Qué es lo que el viento se llevó? Lo que el viento se llevó, aquella famosa película que fue ganadora de Oscar, fue una de las obras cumbres de la cinematografía estadounidense. Y que hay que verla. Y que yo la vi como 50 veces. ¿50 veces ya la vi? Por lo menos, porque me gusta, y me gusta a él como actor y también todo el equipo que trabaja ahí. Es una película triste, pero es muy linda, tiene un mensaje, ¿no? Ese mensaje del sufrimiento del que se padecen los pueblos ante las guerras. Y hay un momento que la primera actriz llega hasta a comer pasto, raíces, porque no tenía qué comer y tenía hambre. Además hay que desearle un feliz día a todos los deportistas, para claro, todos los deportistas. Claro, es el día del deportista, sea profesional o no, practique deporte, feliz día. Feliz día, y son muchísimos a los que deberíamos sumarnos. Y deberíamos, y deberíamos. Yo corro, pero la liebre. Se hace lo posible para llegar al colectivo. Sí, la verdad. Hoy también es el Día Internacional de la Tolerancia. Tolerancia cero, dijo el alcalde de New York. Sí, hoy es el Día Internacional de la Tolerancia. Y en el año 1945 se fundó la UNESCO, así que hoy también los recordamos a ellos. Hoy también recordamos la fundación de la UNESCO. También es el Día Internacional del Empleado Judicial, así que para todos los que busquen... Todos los judiciales hoy no trabajan. Trabajaron. Así que les mandamos un fuerte abrazo a todos y les deseamos que pasen un feliz día. Ahí está, 1871, volvemos el cassette un poquito para atrás y viajamos a 1871, es la cruzada de la policía de Córdoba y es el día de la policía de Córdoba. Claro, porque se ha creado en ese día, se crea 16 de noviembre, crean la policía de Córdoba. Ferné y coca mediante, los policías brindan. Y ahí se brinda. Rubén, te llegó un saludo de Fernando Rosich a través del Facebook Tiempo Nacional, que dice: grande Rubén Giovannini, sos el peronismo encarnado en ser humano, te felicito, Rosich padre y CGT de Zona Norte. Rosich padre, Fernando Rosich es el padre del secretario general del gremio camioneros de la Zona Norte y también secretario general de la CGT regional de Zona Norte. Para ellos, un fuerte abrazo. Bueno, ahora voy a hacer un pequeño editorial, si usted me deja. ¿Me deja hacer una editorial? Sí, claro, bueno, que sí, hacer, adelante, se viene el editorial de Rubén Giovannini. Un pequeño editorial. ¿Ha pasado el número de los teléfonos para los oyentes que quieren llamar? No, páselo, páselo, por favor. El número de los teléfonos para que se comuniquen con Rubén Giovannini a tiempo nacional, a Radio Belgrano AM650, son 4535-5999, 4535-5999, 17 minutos, pasan de las 19 horas, 26 grados, 3 décimas, y llega el momento del editorial. Muy bien, bueno, hoy me voy a referir a algo que realmente me puso mal, porque si hay algo que no me gusta en la vida es la hipocresía. Y yo llamo hipocresía a todo aquello que se disfraza y se quiere, por ejemplo, se condenan cosas que en otros casos se aceptaron. Yo estoy de acuerdo de que es un acto repudiable lo que pasó en Francia y que debe ser repudiado, pero de la misma manera que se repudia lo que pasó en Francia, se debería repudiar también lo que se hizo con el pueblo de Iraquí, porque ahí fueron millones de iraquíes los que murieron y eran civiles la mayoría. Y también es un hecho repudiable lo que pasó con las primaveras árabes. No se olviden que había un gobierno en Libia, con un dictador o no, pero era el gobierno libio de ese pueblo. Y para quedarse con el petróleo libio, fueron financiados estos grupos que ahora son los que se le han venido en contra, fueron armados por los mismos que hoy son víctimas. No olvidemos que Francia fue uno de los impulsores de estos grupos para la invasión de Libia y para terminar con el régimen de Muammar Gaddafi. Entonces, yo creo que debemos ser ecuánimes, porque si condenamos esto, tenemos que condenar lo otro. Yo veo que hay una gran prensa internacional que condena algunos casos y a los otros miran para otro lado y no se dan por enterado, como por ejemplo, los otros días en el Líbano hubo un atentado donde murieron más de 40 personas, entre ellos algunos niños, por este mismo grupo que hoy ataca a Francia. Claro, cuando ataca a Francia, gran bambolla, pero cuando atacó en el Líbano y mató a algunos musulmanes, que eran musulmanes, y era porque era del pueblo de donde la religión es musulmana, ahí nadie se dio por enterado. O como cuando, por ejemplo, los otros días, estos mismos, a los cuales fueron abastecidos con armas por parte de Occidente, de la CIA y de Arabia Saudita, que es el que está bancando estos grupos, y de todo lo que llamaríamos la Europa de la OTAN, que es aquella que financia y abastece, y si no, acuérdense de las Toyotas que aparecieron en manos de estos terroristas o yihadistas, como usted quiera llamarle, pero que están bien bancados por Occidente. Entonces, lo que a mí me pone mal, ¿saben qué es? Que aquí en la Argentina pasó lo mismo. Y aquí a los terroristas los premiaron. ¿Qué diferencia hay entre ese atentado con el atentado que hubo en Coordinación Federal en un comedor donde había un montón de personal civil y policial comiendo y estalló una bomba y dejó un tendal de muertos y heridos, algunos prácticamente inútiles para toda la vida? Sin embargo, ese crimen no se castigó. Al contrario, fueron absueltos y muchos de ellos cobraron indemnizaciones quizás por estar presos. Entonces, pongámonos de acuerdo. El crimen es crimen. Y si hay un crimen y vamos a condenarlo, tenemos que condenar todos los crímenes por igual. Y Francia siempre se caracterizó por proteger a todo terrorista escapado de su nación y darle protección. Y ahora está viviendo el mismo veneno que trató de proteger en mucho tiempo. Porque lo que pasó en Francia ha pasado en muchos países, como en España, por ejemplo, y los terroristas que ejecutaban esas acciones se iban a Francia y allí eran protegidos. ¿O es mentira? Entonces, señores, yo lo vengo diciendo desde hace mucho tiempo. Acá se están jugando intereses económicos, pero las vidas que se pierden son las vidas de los ciudadanos. Los que mueren son los pueblos. Y ellos, los que mandan, juegan a la política, hacen sus negocios, se meten en otras naciones y después vienen estas consecuencias. Y yo estoy seguro que esto no terminó. Para mí esto recién empieza. Y lo vengo diciendo y anunciando desde hace mucho tiempo. ¿Te gustó? Me gustó, sí. Como siempre, aprendiendo de los conocimientos de Rubén Giovannini. Muy bien. ¿Sabe que a veces voy a referirme dos cosas y una de, se la voy a dar a leer a usted? Dos cartas de lectores que me parecen importantes. ¿Por qué? Porque aquí se demuestra la ingratitud de un pueblo con aquellos que sirvieron a su país. Una dice, otro preso político. El 2 de abril de 1982, la Operación Virgen del Rosario recuperó las Islas Malvinas y causó una unión entre los argentinos muy pocas veces vista. A las 6:30 horas, las fuerzas anfibias esperaban las señales del teniente de fragata Carlos María Robio, miembro de la agrupación Buzos Tácticos de la Armada, de la ARA, que es Armada de la República Argentina, quien estaba apostado en la costa malvinense, y marcó un lugar estratégicamente pensado que la defensa británica no supo prever. Retirado como capitán de fragata, el veterano de guerra de Malvinas, hacía varios años, era un civil más. El 2 de noviembre de 2015, en Salta, capital, fue detenido con la excusa de haber cometido delitos de lesa humanidad. Hoy es parte de los más de 2.000 presos políticos que hay en este país. Son detenidos, llevados a penales federales, sin mínimas condiciones de salubridad. Si es que alguna vez son juzgados, los hacen tribunales con causas armadas, testigos falsos y sentencias ya establecidas. Ya son más de 328 los muertos en estas condiciones, donde son cómplices por acción u omisión los tres poderes nacionales. Así le paga el pueblo argentino a sus soldados. Y lo dice y lo firma David San Román. Esto es un caso, pero acá hay otro. La esposa de quien fuera el fiscal Quantín. Un hombre honesto, un hombre que se destacó en la justicia. Cuando desempeñó funciones en un gobierno, lo hizo muy bien y honestamente. Viuda del doctor Quantín. La viuda de uno de los funcionarios más probos de la Argentina, fallecido recientemente, no cobrará su pensión hasta dentro de 9 meses. Esto según le han informado en el organismo pertinente. La señora de Quantín ha tenido muy escasa capacidad de ahorro, dados los gastos que la enfermedad de su esposo le insumió en los últimos 5 años. Ella pagó en privado cuidadores de la obra social de la justicia, que la justicia le negó. ¿Cuál fue el resultado? Teniendo como bien exclusivo solo su casa y una mínima jubilación propia, afronta 9 meses de angustia económica porque el Estado, a quien su esposo tan fielmente sirvió, le aplica el trámite normal. Dependerá ahora de sus amigos y sus familiares para pasar tan amargo trance. Una vez más, la Argentina paga del peor modo a sus hijos más virtuosos y destacados, en este caso, en la persona de quien fue incondicional compañera y apoyo valiosísimo del doctor Quantín. Eso es algo que indudablemente demuestra que aquellos que sirven con lealtad y patriotismo a una nación, muchas veces sus pueblos son ingratos Y yo no digo que los premien. Lo menos que pido o sugiero que se los respete. Y nosotros vemos que, por ejemplo, hoy a hombres que dieron todo porque fuésemos libres, como Belgrano, se lo denigra, se lo rebaja, se lo enloda, hasta el mismo San Martín. Ahí están haciendo un billete que parece San Martín, no, medio travestido, ¿no? Un hombre medio. Lo único que faltaba es que le arquearan las cejas y le pintaran los labios. Entonces es una falta de respeto, no solamente a la memoria ilustre de esos hombres, sino también una falta de respeto a la historia. Esa historia que debemos preservar, porque son las raíces de nuestro pueblo. Cuando un árbol pierde sus raíces se secan, el árbol se cae. Y cuando un árbol se cae, hay un viejo refrán que dice que se hace leña del árbol caído. Entonces, para evitar de que hagan leña de ese árbol que es el futuro de aquellos que van a venir y de los que están y son jóvenes, tenemos que volver a las fuentes del respeto a la historia, del respeto a los hombres que sirvieron al país en forma honesta y que, como uno que arriesgó su vida para recuperar un pedazo de territorio y hoy encarcelado, tiene mucho más de 70 años. Cualquier delincuente que tiene 70 años le dan prisión domiciliaria. A él, un soldado que estuvo a punto porque su compañero Giachino ofrendó su vida y murió en combate, y hoy está preso. Este señor, este capitán, está preso, cuando bien podrían tener la delicadeza de darle una, si tiene que tener prisión, prisión domiciliaria. Hay muchos que le han hecho, pero muchísimo más daño al país. Sin ir más lejos, tenemos a Kunkel, que mató soldados inocentes. Hoy es diputado y se da el lujo de amenazar y hacer valer con prepotencia su pensamiento. Entonces, repudiamos el acto terrorista en Francia, pero olvidamos que hoy en la Argentina hay muchos que gobiernan la Argentina, que fueron terroristas y que atacaron gobiernos elegidos por el pueblo. Y eso es lo que más lamento: la poca memoria de nuestro pueblo y la poca reacción, por lo menos la indignación que debería tener todo argentino ante este tipo de cosas. Sin ir más lejos, para darle una indemnización a los soldados que cumplían con su deber, porque cumplían con el servicio militar y murieron en esa jornada trágica, para darle una miserable jubilación a sus familiares, le pusieron como condición, a cambio, que le votaran esa ley, que le dieran una pensión in eternum, porque hasta su muerte la van a cobrar, a aquellos que estuvieron detenidos por acciones guerrilleras. ¿Le parece justo? A mí no. Por eso lo digo, porque no me parece justo. ¿Y usted qué opina todo esto? ¿Qué me cuenta? A ver, vamos a ver qué tiene usted para contarme. ¿Qué tenemos para contar? Fue un fin de semana muy movido a nivel político, a nivel social. Bueno, el viernes nos íbamos del programa sabiendo esta grave noticia, este grave atentado terrorista, que arrancamos el programa diciendo que eran 30. Eran 8 muertos. Arrancamos con 8 muertos, pasaron a 30 y terminaron al día siguiente a 127 aproximadamente. Y hoy ya son 132. Y hoy ya son 132 los muertos por el atentado en París. Allá hay estado de alerta. En París tienen estado de alerta, la gente sale a la, puede salir a la calle, sale a reclamar. Hoy a la tarde he hablado con un parisino, un sociólogo que estaba allá en París. ¿Me escuchó? ¿Me escuchó? Por... Cuente, porque lo escuché. Y bueno, vamos a volver a hablar. Yo calculo que el día miércoles vamos a volver a hablar con él o con lo otro. Lo escuché en su programa de AM810, Radio Federal. Ficción en la ciudad. En Ficción en la ciudad, que salimos de 12:30 a 13:30 al mediodía y estamos en vivo. Hemos hablado con un argentino que está viviendo en París, especializado en la guerra de Medio Oriente, que nos contaba cómo estaban viviendo allá en París. Dijo que él en el momento del atentado estaba a muy pocas cuadras del atentado, que él por suerte no le pasó nada, pero sí que ha fallecido una amiga de un conocido y que tiene una familiar que le afectó a la cara esta explosión. Sí, la onda expansiva, una esquirlas. Y nos contaba que allá sí se ve el miedo, pero que a la vez ellos siguen saliendo a la calle, reclaman justicia, que por esto los chicos no dejan de ir al colegio y que ellos siguen saliendo a la calle. Sí, por lo menos siguen con la vida normal, siempre ocurre esto, pero lo peligroso de todo esto es que cuando hay una guerra, la guerra lamentablemente es un hecho real en la historia de los pueblos. Las guerras existen, pero siempre la guerra tuvo códigos. Esos códigos se fueron perdiendo paulatinamente. Cuando, por ejemplo, se bombardean ciudades civiles, siempre la guerra buscó, la pelea era en el combate, era entre un ejército y otro, o una fuerza y otra, pero lo que sería la ciudadanía, los civiles, quedaban alejados de este conflicto. En cambio, hoy las guerras han cambiado los códigos, y esto ya no es una guerra, esto ya es una masacre, porque de un lado y de otro, con represalia bombardean y mueren víctimas inocentes. Sí, que nada les importan las víctimas inocentes y que lo hacen en nombre de la paz y que de paz no tienen nada. Y, exactamente. Y por otro lado, también ocurre que como contrapartida, la otra fuerza, en lugar de atacar objetivos militares, que son mucho más difícil de atacar, atacan a la población civil, ¿para qué? Para crear el terror. Por eso se llaman terroristas. Atacan y siembran el terror. Y ese terror es el que viven las naciones, los pueblos de naciones, como lo que está pasando en Europa y como lo que va a pasar y va a continuar pasando de continuar esta, digamos, avanzada por parte de la prepotencia de algunas naciones poderosas que se han autoavalado a través de acciones militares en diferentes pueblos del mundo sin que las Naciones Unidas levantaran su voz diciendo pare, terminemos con este abuso de poder porque esto ocasiona otro tipo de consecuencias. Sí. Y esto es lo que está pasando. Y le además, Rubén, se conoció un video, una nueva amenaza del Estado Islámico a los Estados Unidos. Los terroristas del Estado Islámico lanzaron la amenaza contra los Estados Unidos y el resto de los países que participan en la Alianza Internacional en Siria. Es un poco lo que comenta al-Assad de Siria con respecto a lo que está pasando, porque al-Assad es una víctima tanto como Francia, porque al-Assad fue atacado, Siria, inclusive yo escuché una monja hablar sobre este tema y decir que si bien el tipo era un dictador para los sirios, pero que había un respeto a las comunidades que no eran musulmanas, porque allá hay muchos cristianos en Siria, y que mientras él era el primer ministro o presidente, había un respeto hacia ellos, cosa que terminó cuando aparecieron estos grupos que casualmente están financiados por lo mismo que ahora están sufriendo las consecuencias de estos ataques. Al-Assad lo que dijo es que la masacre de París se debe a la política francesa en Medio Oriente. Ahí es donde participa activamente de la coalición que ataca al régimen de Damasco. Esa política, lo que dijo el presidente sirio, facilitó la expansión del terrorismo. Además, declaró que las políticas erróneas adoptadas en la región por los países occidentales, y en particular por Francia, contribuyeron a la expansión del terrorismo. Esto es lo que declaró Al-Assad y está citado por la agencia oficial Siria Sana. El mandatario sirio hizo estas declaraciones ante una delegación francesa dirigida por el diputado Thierry Mariani de la oposición conservadora del presidente socialista François Hollande. Dice que los países occidentales y muchos países árabes consideran que la partida de Al-Assad es indispensable para una salida negociada de la guerra civil que desde hace 4 años y medio desgarra a Siria. Además, Al-Assad declaró: los atentados terroristas en la capital francesa no pueden disociarse de lo que ocurrió recientemente en Beirut, ni lo que ocurre desde hace 5 años en Siria. Esto es en referencia al atentado que el jueves dejó 44 muertos en la capital de Líbano y que fue reivindicado por el Estado Islámico. Como verá, es bastante complicado todo, ¿no? Pareciera que no, pero es así. A lo que lleva el dinero, en este caso... Los negocios, el petróleo. El petróleo. Y esto, las consecuencias siempre de todos estos desastres la pagan los inocentes, los pueblos, las mujeres, los niños. Hemos visto horrorizarse, por ejemplo, por ese chico, porque se ahogó, por escapar con sus padres, de todas estas cosas. Pero ¿cuántos chicos mueren de hambre en muchos lugares del mundo y nadie se preocupa por ellos? No hay una preocupación real. Hay una lágrima de cocodrilo que siempre es buena para volcar la opinión pública, que es muy sensiblera, hacia un determinado objetivo que ellos después aprovechan para hacer desastres, porque es así. ¿Quiere que escuchemos oyentes? Escuchemos oyentes. Nosotros conocemos perfectamente bien nuestros objetivos y marcharemos directamente a ellos sin influenciarlos, ni por los que tiran de la derecha, ni por los que tiran de la izquierda. Bueno, para cumplir con los oyentes de la semana pasada, del día viernes, vamos a pasar primeramente la tanda de mensajes que quedaron del día viernes y después vamos a pasar la tanda de mensajes que dejaron en el día de hoy. Buenas noches, Tiempo Nacional. Felicitaciones y un saludo grande a Natalia, la nueva incorporación en el equipo de Tiempo Nacional. Bueno, Cacho de Berazategui lo saluda y siempre firme en la lucha. Hay un atentado, simultáneos atentados en Francia, caos, tiroteo y explosiones, y han cerrado la frontera, todas las fuerzas movilizadas, parece que los terroristas hicieron pie en París. Un abrazo, hermano. Mira, Giovanni, yo pienso que está bien, Scioli tampoco me parece un revolucionario, pero al lado de Macri me quedo con Scioli, te digo la verdad. Yo no creo que Macri vaya a cambiar nada. Lo candidatos que quedaron son los dos muy, muy, muy discretos. Y lo tomo con pinza, pero al lado de Macri me quedo con Scioli, a pesar de todo. Y bueno, vos lo tenés que... Es una continuidad de kirchnerismo, pero bueno. pienso que tiene distinto forma de enfocar la cosa, Scioli. Te mando un saludo, Juan Carlos de Floresta, y espero que mañana pueda ver el partido de Argentina, y espero que gane Argentina, y espero que mañana gane algo hoy, porque para hoy también está complicado. Te mando un saludo, chao, Juan Carlos de Floresta. Buenas noches, Joanini. Quiero dar un mensaje cristiano sobre este, el derecho de propiedad. El destino universal de los bienes, dice la Iglesia representando a Dios. El derecho divino que da a sus hijos. Destino universal de los bienes. Quiere decir que la tierra es para todos, especialmente el que necesita un tierra, techo, como dice el representante de Dios, el Papa. Tierra, techo, trabajo, ¿no es cierto? Tienen que quedarse ahí, resistir hasta que el gobierno, que tiene la obligación de solucionar el problema de vivienda. Recuerdo que PAMI daba en tiempo a los militares a pagar en 20 o 25 años préstamos para vivienda. Si querías mudarte a otra, te conservaba el crédito y te mudaba. Bueno, hola, señor Giannini, espero que la mamá del señor Macri se recupere pronto. Muy linda la audición hoy con la locutora, la compañera que la está ayudando. Y bueno, atento a las personas que llaman. Espero que los dos patriotas que se postulan hablen de la base que está en China, de China que saca la Argentina. Eso es lo que más me interesa, no el dólar y si vendo carteras o puedo viajar al interior o al exterior. Eso es importante, la base china que está en Argentina. Un beso grande, Silvia. Y a la enfermera ferroviaria. El general Perón decía, del trabajo a su casa y de su casa al trabajo. Queremos una patria socialmente justa y políticamente soberana. Y después decía, los que quieren oír, que oigan. ¡Viva Perón! Muchas gracias, Giovannini, lo quiero mucho. Nuestra doctrina es el alma del pueblo. Hasta luego. ¿Sabe lo peor que pasa? Que no hay unión, porque si los argentinos fuéramos más unidos, ¿por qué no nos unimos para hacer una patriada, poner un peso cada uno y mandarle dinero al Chaco, por ejemplo, que tan descaso, desnutrido? ¿Y por qué no hacemos patriada de ayudar a los que más necesitan? Y bueno, criticamos al gobierno, ¿y nosotros qué hacemos nosotros? Sería muy lindo que nos uniéramos y para sacar a la patria adelante. Sería un ejemplo eso, y ayudar a los que menos tienen. Bueno, muy interesante tu programa. Buenas noches, Rubén. Le habla Edgardo de Ituzaingó. Viendo estos tan complicados que estamos viviendo, me estaba acordando de dos postulados, el general, que me parece que se van a cumplir pronto. ¿Usted se acuerda cuando dijo que si los dirigentes no marchan a la cabeza de los pueblos, un día los pueblos van a marchar con la cabeza de los dirigentes? Y el otro que decía, hasta se me hizo una laguna, pero el día que el pueblo haga tronar el escarmiento. Abrazo para el peronista, para usted y todo su equipo. Muchas gracias. Buenas noches, Rubén, ingeniero Castagnini, la voz femenina que incorporaste hoy, y a mi amigo Espíndulo, gran abrazo, un abrazo que de Villa Vallecea. Mire, Rubén, nosotros nos fijamos en el mundo, los asesinatos que hay, cuando acá en la Argentina tenemos, desde que está este gobierno, solamente tenemos 4 o 5. Desde poco no podemos salir a la calle y no estamos en guerra con ningún país. El único que nos está matando son los mismos argentinos, o los colombianos que han venido últimamente, que hacen entrader en los departamentos. Y nadie hace nada. El señor Berni, que se dedica a la medicina, como lo echaron del hospital militar, este jefe de seguridad, por favor, secretario de seguridad, Jorge de Vallecer. Buenas noches, Andrés de Catalina Sur. A la señora que le preocupa tanto, como que es verdad lo que está pasando en el mundo, que es atroz, le quiero recordar también que acá tenemos los asesinos de la pluma, en la cual mandan a mucha gente mayor a vivir en geriátricos que son una miseria, o sea que esos son asesinos de la pluma también, como los que venden los bebés y a Europa 90.000 euros por mes y le dan para comer un día a las familias, más todos los chicos que mueren en el Chaco, Misiones por el hambre. O sea, señora, escucha Favaloro, eso es lo único, esa es la gran verdad, Favaloro. Y el querido Perón. Señor Giovannini, mi hijo hoy fue al Banco Santander en Brance y le dieron 100 pesos falsos en el mismo banco por el cajero. Yo le dije que los vaya a reclamar, los buenos. Me dijo que se lo va a decir al gerente, pero se lo va a romper en la cara y que le vean uno como corresponde, porque si a él le agarran intacto esos 100 pesos falsos, se lo van a dar a un pobre jubilado que cobra 4.300 pesos. Esa es la sociedad argentina que vivimos. Muchas gracias por su espacio. Marta de Quilmes. Nosotros conocemos perfectamente bien nuestros objetivos y marcharemos directamente a ellos sin influenciarlos, ni por los que tiran de la derecha ni por los que tiran de la izquierda. Bueno, con respecto a eso que decía Perón, anoche lo pudimos ver en el debate que hubo, un debate. Si eso es debate, yo soy Juana de Arco, lástima que no tengo sexo masculino, soy Juana de Arco masculino. Porque realmente eso no era debate, no era nada. Pero estaban los que tiraban de la derecha y los que tiraban desde la izquierda. Queriendo, pero después me voy a referir a eso. Ahora vamos a pasar a los mensajes del día de hoy. Carlos de Castelar, 466159, para nuestro programa, Giovannini. Scioli, sos vos, como decía nuestro compañero Ramón Roque Cuello, nos servís para administrar una casa vacía. Así que, por favor, te pido humildemente, no hables más, porque ya sos un televisor quemado, no tenés imagen. Antes de gastar esta plata, llevarle a los chicos que están en Merlo tirados, mandarle agua, algo de comida, pobrecito. Entonces, por ejemplo, que te miren con un poquito más. De lo contrario, sos un cero a la izquierda. Gracias, Carlos de Castelar. Mucho gusto, Giovannini. Un abrazo. Señor Rubén, Giovannini y equipo, un saludo, que tengan una buena semana, buen programa. Me estaba preguntando, no tengo ninguna respuesta, por lo menos sobre el tema de la mamá de Macri. Desearía por lo menos tener una pequeña información si usted lo dispone. Con respecto a lo demás, políticamente no, ya estoy medio bastante saturado con este tema, no veo el momento que finalice y quizás podamos vivir un poco más en paz. Distintas circunstancias, obviamente. Oscar de Alemán, un abrazo para usted y su equipo. Chau, chau. Buenas tardes, Giovannini. Rubén, ¿cómo andan? Habla Juan Carlos de Merlo. Ay, ahí estaba analizando con otro amigo, con un vecino, el debate de anoche. Nada, no dejó nada positivo, todo sigue todo igual. O sea, el otro vino a buscar esa, la última pataleada del ahorcado, como se dice, de Scioli, a ver qué efecto sufría, pero creo que... Mire, hoy escuché a Babi Checopar las cosas terribles que habló del peronismo, de Perón, de Néstor Kirchner. Yo la verdad que se me cayó un ídolo, no podía creer con lo que dijo hoy en Radio 10, que Perón, cuando hubo el problema con los militares, que murió mucha gente y él estaba lo más tranquilo, lo más bien cuidado. Y todo lo que pasó Perón, todo lo que pasó, ¿no lo dice eso? Y todo lo que pasó Kirchner con el Fondo Monetario, que murió joven, pobre de todos los disgustos que tuvo, y aguantar el país este que cuando lo agarró Kirchner estaba todo abandonado y no había nada, había una pobreza, pero mucho peor que ahora. Eso nadie lo dice. Giovannini, gracias hermano por defender nuestro derecho. Esta es una crítica al Centro de Discapacitados de José Cepaz. No entregan los pases para viajar en los colectivos de corta distancia. Hace 6 meses que no presentan los papeles en La Plata. Es una vergüenza, el intendente no se preocupa. Está asustado porque seguro que va a ganar Macri. Escuchame hermano, repetilo por favor, hace 6 meses que estamos esperando los pases, por favor. Héctor de José Cepaz, muchas gracias. Bueno, lo que el viento se llevó, hermosa película del año 39, dirigida por Michael Curtis, con Craig Gell, Vivian Leigh, esta otra chica, la hermana, Olivia de Havilland, algunos más que me estoy olvidando en este momento, pero créanme que es una gran película, y el título lo pongo de actualidad. Lo que el viento se llevó. Lo que el viento se llevó va a ser esta porquería de gobierno que se termina. Que se lo lleve para siempre y no lo traiga nunca. Eduardo Latino, el hombre del cine, el hombre que se acuerda hasta de cuando comió el 22 de abril de 1912. Hola, soy Rubén, habla Dani de Wilde. ¿Te querés una consulta? ¿Por casualidad vos lo conocés? A Plácido Benavides, es un militante peronista. Por ahí a lo mejor vos lo llegaste a conocer. Y está en la FM de Elite, de Quilmes. A 97.1. Por ahí lo conocés. Y te felicito por la voz de la locutora. Sí, la verdad que tiene una voz hermosa. Dani de Wilde. Dani y María de Wilde. Gracias. Buenas noches, Rubén Espínola y la señorita que se encuentra presente. Bienvenida. Bueno, yo soy Mari de Wilde y creo que el acto de Francia fue un acto de cobardía. Esa gente no tiene por qué matar gente que está mirando un espectáculo, o está en una feria, o está en un bar, o en una confitería. ¿Por qué los gobiernos, que son los culpables, no se enfrentan los dos y hacen la lucha como se debe de hacer? Pero no, con los pobres, gente, los ciudadanos que van inocentes, caen como si fuera que fuéramos con un insecticida. Por favor, eso a mí yo no lo veo. Es mi criterio. Buenas noches. Sí, felicitamos por el programa. Siempre lo escuchamos. Mire, lo que está hablando es la verdad, pero es la única persona que lo dice, ¿eh? Porque los otros periodistas no dicen la verdad de lo que ocurre en Irak, Afganistán, Libia. Les sugiero Peter Kuznick, acabo de comprar un libro, Historia no oficial de Estados Unidos, y Oliver Stone. Es un antibelicista, lo mismo que hay que recordarla a Jane Fonda, todo lo que luchó. Bueno, esas son personas que no quieren la guerra. Estos, Barack Obama, Hollande, son nefastos, son hitlerianos. Gracias por escucharme, Nilda de Mataderos. Hola, Janine, queridos hermanos peronistas. Mira, te hablo con mucha tristeza. En el año, bueno, no me acuerdo el año, pero pusieron una bomba en el Liceo Militar de San Martín, donde hay chicos de 12 años y hasta los cadetes que son un poco más grandes. Pusieron una bomba en el baño y explotó antes que los chicos tocara Diana y se levantaron. 10 minutos antes, el baño quedó destruido. Así que mataban a hijos de militares e hijos de civiles. Y eso no importa. Total, los guerrilleros adelante. Y también fue eso que contaste vos en el comedor de la policía militar. Hola, Rubén Macri, Espínola, Tiempo Nacional, Audiencia. Habla Héctor de Chivilcoy. Y en esta década infame que se va y que es continuación de la otra, y que aparentemente viene otra, la corrupción no conoce límites. Desde los parásitos de la cámpora, que infectan gravemente las instituciones, pasando por las nuevas deudas, las megadeudas, y las corporaciones genocidas como la Barrigol y Monsanto, entre otras, que tienen la anuencia del gobierno nacional. Y se ha puesto en el debate poco énfasis, o casi ninguno, en el problema de los jubilados, ni en la investigación de la deuda, deuda externa e interna, en la cual el mentiroso de Scioli dice que cero y Macri ni habla. Ni hablaron de la Barrigol, Monsanto, estas genocidas que están devastando el territorio nacional. Sí, Rubén y equipo de TMI, buenas tardes, te habla Osvaldo. Rubén, quiero reiterar una vez más, yo soy oficial de máquina, me jubilé de emergencia porque me rompí la pierna. Bueno, ahora estoy bien, gracias a Dios, toco madera. Voy al sindicato para volver a mi trabajo, renunciar a la jubilación, porque me están pagando 6.000 pesos, me están pagando cuando los compañeros míos están ganando 43, 44 mil pesos. Acá en el río, yo estuve en un petrolero, resulta de que un preso gana más que yo, porque yo tengo que pagar impuestos, eso por un lado, pero voy al sindicato y me dice, no, no hay barcos, me dice, y resulta de que los únicos barcos que hay son los paraguayos y los brasileros. Buenas tardes, Rubén, soy Alicia de Valvanera. La verdad que estoy bastante indignada con el Papa. Realmente, yo le puse el nombre de equilibrista, hace equilibrios para un lado y para el otro, y en la vida no se es así. Y más con un cargo como el que tiene. Él había dicho que no iba a recibir a más nadie que sean de los partidos políticos por las elecciones. Y de ahora nos enteramos que recibió 2 horas a Capitanich. Pero puede ser a una persona donde mienten con la mortalidad de las criaturas. ¿Pero qué le pasa a este Papa? Realmente me tiene desconcertada. Estoy desilusionada totalmente. Totalmente. Es un equilibrista. Y con las cosas que me estoy enterando que hizo de acá, peor. Ay, dígale a Monseñor Arancedo o a Poli que está quedando muy... Bueno, te felicito por la compañía y quiero decirte que los autoconvocados del campo en todo el país repudiamos el atentado en lo que pasó en Francia. De todo tipo, no se puede justificar de ninguna manera tamaña barbaridad. Soy Martín de la Serna, de Delgado. Muy bien. Eran los mensajes del día de hoy y quedan muchos todavía, pero después lo vamos a ir pasando. Con respecto a este señor que llamaba, este amigo oyente, que llamaba, que era maquinista, que estaba embarcado, le digo que usted tiene una solución, mi amigo, no se me duerma. Usted tiene que hacer un reajuste de haberes, porque a todos los embarcados los han estafado. Lamentablemente tienen un buen ingreso, pero cuando se jubilaron, la mayoría se jubilaron con la ley 24.241 y los han, es decir, los se jubilaron después que se desguazó la Marina Mercante, muchos de ellos, y ahí fue que cayeron en desgracia porque le aplicaron un cálculo de haber inicial totalmente erróneo y estafador, y deberían ajustarle el haber en función de los ingresos que percibió durante los últimos 10 años que desempeñó la tarea. Así que pienso que si usted hizo eso, tiene que hablar con su abogado y que le agilice el, y no ir a volver a trabajar, sino si a usted lo jubilaron será porque ya no podía trabajar o porque ya tiene la edad correspondiente. Entonces, meta y asegúrese un reajuste de haberes en función de lo que usted aportaba. Usted, niña, me daba una noticia recién que me dejó sorprendido. Sí, en relación al ámbito internacional, seguimos hablando de París, seguimos hablando de Francia y seguimos hablando del presidente François Hollande, porque lo que hizo es reclamó hoy medidas de excepción contra el terrorismo de guerra. Esto es luego de los atentados yihadistas de París, anunció la intensificación de los bombardeos contra el grupo islámico en Siria. Él dio su discurso ante los legisladores reunidos, excepcionalmente en el Congreso en Versalles, esto es al oeste de París, donde Hollande pidió una prórroga por 30 días del estado de emergencia vigente desde el sábado y una reforma constitucional que permita a Francia hacer frente a las nuevas amenazas internas. Dijo, al estado de emergencia que permite allanamientos a cualquier hora, Hollande pidió sumar medidas para despojar de la nacionalidad francesa a los binacionales condenados por actos de terrorismo, aunque hayan nacido en Francia. Me además muy bien esa medida. De eso, preconizó medidas de expulsión expeditas para los extranjeros que constituyan una amenaza y para impedir a los binacionales regresar a Francia si representan un riesgo terrorista. Bueno, siempre y cuando esa ley no sea abusiva, que después se torne una casa de brujas para echar a aquellos a los cuales se los marca para que dejen Francia, ¿no? Porque muchas veces estas leyes, que son leyes lógicas y justas, en el momento por lo que ocurre, luego se transforman en leyes abusivas, en perjuicio de la población inocente. ¿Quiere que le cuente algo? Me ha llegado un correo que dice así: lo que viene haciendo el gobierno conduce al genocidio de la clase pasiva. El presupuesto 2016 prevé pagar el año próximo 12.500 millones por sentencias a favor de los jubilados del ANSES. Este importe es un 19% superior al que se había fijado para el 2015. Se estima que estos fondos alcanzarían para cancelar unas 50.000 sentencias. Si el gobierno prevé en su presupuesto de todos los años una suma millonaria para el pago de sentencias a los juicios de ajuste de haberes de los jubilados, es porque sabe y acepta que los litigantes ganan siempre sus juicios porque les asiste la razón. Si eso lo sabe, es porque viene defraudando a la clase pasiva con toda premeditación al liquidar los haberes por debajo de un correcto cálculo. Si a pesar de ello el gobierno apela las sentencias favorables a los litigantes de forma indiscriminada, no obstante su propio compromiso ante los organismos internacionales de no hacerlo, es porque procede de mala fe y maliciosamente. Si así lo hace permanentemente con el agregado de otras chicanas, es porque busca dilatar el pago de sentencias. Y si consideramos que los perjuicios son ocasionados perversamente y a sabienda a gente mayor de edad, en su mayoría indigentes y enfermos, por el orden natural de las cosas y muy próximos a cambiar su domicilio por el de los cementerios, todo conduce al delito de genocidio a la clase pasiva. Y lo firma Silvio Pizarro. Y tiene razón lo que dice Silvio. Mucha razón le asiste. Rubén, llegan más mensajes a través de las redes sociales, a través de Facebook. Cuente. En nuestra página de Facebook, en la fanpage Tiempo Nacional, recién se ha hecho una publicación que hasta las 21 horas Rubén Giovannini va a estar en Tiempo Nacional por Radio Belgrano. Está ahí la foto de Jorge Macri, que está presente del otro lado, y Martucha Sánchez dice: vamos todavía, dice Martucha desde un beso la fanpage. Grande para Martucha. Con respecto también a un artículo que has publicado, Rubén, en las redes sociales sobre la guerra, que dice: responderemos golpe a golpe, estamos en guerra, un artículo que has publicado. Héctor Jorge Romero dice: nosotros estuvimos en guerra contra los terroristas mercenarios que querían imponer un trapo rojo. Dice: varios de ellos ahora son gobiernos. A mí no me la contaron, yo lo viví en carne propia. Un poco lo que había dicho yo en mi editorial, ¿no? Yo dije que iba a opinar sobre el debate de anoche. ¿Quiere que opine? Queremos conocer la opinión de Rubén Giovannini sobre el debate de anoche, que se esperaban muchos cambios. Va, yo en lo personal esperaba muchos cambios. Esperaba un ida y vuelta entre uno y otro. Usted esperaba respuestas. Esperaba respuestas, esperaba... no quiero decir la palabra cambio para no parecer que estoy del lado de una persona. Sí. Sino que esperaba ver a dos personas dialogando. Pero no hubo respuesta a ninguna. Y aparte se habló de cualquier cosa, menos de las cosas que deberían haberse tocado en profundidad, como bien lo dijo un oyente de Chivilcoy hace unos minutos. No se habló de deuda externa, no se habló de deuda interna, no se habló prácticamente, se agredieron, no se habló. Por ejemplo, hablaron de la trata de Blanca. La trata de Blanca, es muy simple solucionar la trata de Blanca. Si vos, en cada pueblo, en cada lugar que vas, tenés prostíbulos, como acá en Buenos Aires, que se publicitan, que la policía no sabe. Entonces, la trata de Blanca existe porque existe quien protege a los proxenetas. Y de esto se hace un comercio, y ha ocurrido, como los otros días, que un padre rescató a su hija de un prostíbulo que había sido secuestrada y no hizo la denuncia en Santiago del Estero, donde él la recuperó. La fue a hacer en Santa Fe, en el pueblo donde él vivía. Y ¿saben una cosa? La chica, horrorizada, le dijo: vamos papá, se lo llevó. Y el padre le dijo, ¿pero qué te pasa? ¿Por qué no querés hacer la denuncia? Porque el que me está tomando la denuncia fue el que me secuestró con otros. Entonces, terminar con la trata de blanca, ¿cómo vamos a terminar con la trata de blanca cuando los jefes, los jueces del Supremo Tribunal, por lo menos uno de ellos, tenía sus departamentos para explotación sexual? Entonces, ¿cómo podemos nosotros decir? Y sí, siempre lo mismo, que vamos a hacer esto, vamos a combatir, cuando sabemos muy bien que muchos de esos lugares y locales están protegidos por los propios políticos. Pero por eso mismo, a partir de eso, las personas que tienen algún inconveniente no deben quedarse sentados en su casa, sino Perón decía simple, era simple en sus dichos, porque acá los otros días le daba a el viernes, sin ir más lejos, le daba a Natalia un libro sobre oratoria, porque había un profesor, el profesor Salas, que me tenía como un ejemplo de oratoria. Era un hombre que decía que es un profesor, era alguien que sabía mucho de oratoria, y me llevaba a veces a las clases que él daba, y le decía a sus alumnos, que había una persona, ya no era tan joven, pero que me daba como ejemplo de oratoria natural. Y este señor Salas tiene un libro escrito, entonces yo, como le veo inquietudes a Natalia y veo que ella tiene empuje, tiene garra, tiene todo como para tener éxito en la vida, le dije, mirá, te voy a dar este libro porque esto te va a dar una serie de técnicas y también te va a dar un conocimiento de lo que es la oratoria, ya que te vas a desempeñar en esto que es la radio y lo que es todo lo que ella hace, porque aparte hace teatro, estudia teatro, entonces esto le sirve de mucho. Pero referente a eso, yo quería decirles que, por ejemplo, el laconismo, el idioma lacónico, que viene de los espartanos, es un idioma que con pocas cosas define un montón de cosas. Entonces Perón decía, para hacer una tortilla hay que romper los huevos. Entonces, ¿qué quería decir Perón con esto? Que no hay que quedarse quieto, que hay que romper los huevos, que hay que hacer, que hay que luchar, que hay que defender los derechos, que hay que proteger todo aquello que es de uno y no dejárselo arrebatar por aquellos que vienen y que creen que son dueños de todo y no son dueños de nada. Porque cuando caen, hacen un ruido y levantan una polvareda que ustedes no tienen una idea. Así que, bueno, por favor, quiero escucharlo al gran jefe, que me diga qué pasa con la izquierda y la derecha, para después entrar a hablar sobre esto. Y marcharemos directamente a ellos sin influenciarlos, ni por los que tiran de la derecha, ni por los que tiran de la izquierda. Bueno, anoche, más que un debate fue un circo, esta es mi opinión, un circo bien preparado para que los argentinos crean en la política. Porque la gente ve lo que está pasando y muchos quieren votar en blanco, muchos no quieren ir a votar, hay una gran desilusión. Pero anoche vimos esto que Perón preanunció. Justo me vino como anillo al dedo, porque yo siempre pongo esto, que es un discurso del general Perón, que casualmente lo da como despedida, como de discurso de despedida del pueblo argentino, el 12 de junio de 1974, donde decía, están los que tiran de la derecha y están los que tiran desde la izquierda queriendo desviar el camino de nuestra revolución. Y como yo soy peronista, que mamó la doctrina peronista, que la llevo en el corazón y en el alma, quiero decirles que ni de un lado ni del otro, más allá que uno y otro tienen la pata peronista adentro, son peronistas. Primero, el debate lastimoso. Ninguno dio respuestas a la pregunta del otro. Lo único que hubo fueron agresiones de ambos lados. Pero ninguno tocó, por ejemplo, ¿por qué no tener una marina mercante como para que todo lo que se va en fletes quede en el país? Y para aquellos que no tienen trabajo puedan tener trabajo embarcados en los barcos argentinos. ¿O es que acaso no estamos nosotros en condiciones de armar una marina mercante, porque aparte se crearían astilleros o pondríamos en funcionamiento los astilleros que existen y están parados, están para reparar viejos barcos que vienen de cualquier lado del mundo y nada más? Entonces, ¿por qué no hablamos de un proyecto de país? ¿Por qué no se habló de deuda externa? ¿Y qué vamos a hacer con esa deuda apócrifa que está denunciada en el Congreso de la Nación y que duerme el sueño eterno en los cajones de los señores diputados y donde está demostrado que esa deuda es ilegítima? ¿Por qué no se habló de la deuda interna, que es la que tienen con los jubilados, que desde hace 30 años tienen que sufrir haciendo juicios que nunca se terminan y que muchos mueren antes de obtener la reparación que se les debe? Hay una película que los vi a un montón de lloriscones, porque está lleno de llorones siempre que la Argentina. Sacan una película y se ponen a lagrimear y lloran. ¿Se acuerdan la deuda interna? La deuda interna existe, pero parece que los diputados y senadores no se recuerdan de ello. Y esa deuda es la que tenemos con las niñez, esa deuda es la que tenemos con los jubilados, esa deuda es la que tenemos con la salud de la población, esa deuda es la que tenemos con todos aquellos que han quedado postergados mientras otros se han enriquecido en forma escandalosa y ellos no tienen para comer. Esa deuda es la que tenemos para los que perdieron sus trabajos y que no consiguen nuevo. Esa deuda es la que tenemos con esas chicas que no tienen futuro y que no tienen trabajo y que se reciben y no saben qué hacer. Esa deuda no se trató. Y la deuda externa, menos. Hablaron de los buitres, de si le pagamos o no le pagamos. Acusaciones baratas. Porque, de un lado, la izquierda habla contra los buitres y el imperialismo. Y cuando digo la izquierda, digo este gobierno, Scioli, el candidato de la izquierda. ¿Usted se imagina a un peronista debatiendo allí la panzada que se puede hacer con Macri? Por supuesto, no quiero decir, porque ya sería mucho abuso, hacer un debate con Macri, con Scioli, directamente, y ojo, que no yo, cualquier peronista de quinta lo revuelca, porque demostró que no es peronista. Un peronista, ¿cómo se va a dejar llevar por delante, como lo llevó por delante anoche Macri, a este señor que se dice peronista? Si no sabe lo que es el peronismo. Entró por la ventana y salió por la chimenea como Papá Noel. Y ahora cree que ya había llegado al sumum, pero no tiene ni un conocimiento básico de la doctrina de Perón, ni lo que hay que hacer en la Argentina. Porque él dice proyecto. El único proyecto que conoce el peronismo es el proyecto nacional de Perón, de la Argentina potencia. ¿Y qué, vamos a hacer una Argentina potencia sin barcos que trasladen nuestra riqueza? ¿Una Argentina potencia sin industrias? ¿Porque no le permitimos que traigan insumos como para que la industria funcione? ¿Una Argentina potencia con frigoríficos en manos extranjeros, cuando Perón había arreglado con Italia de poner frigoríficos en Italia para que se repartieran las riquezas cárnicas y que fuera desde allí que se distribuyera la venta de carne argentina en toda Europa? Lamentablemente, quedó demostrado lo que dijo el general. Están los que tiran de la derecha. Yo parezco Nismo, dije la derecha. Nadie lo vio. Y levanté la izquierda. Bueno, acá concretamente la derecha y la izquierda son la misma cosa, porque realmente la derecha era la de Spinola, que lo tengo acá enfrente. Así que bueno, la derecha y la izquierda son parte de un mismo sistema, yo lo vine repitiendo y la doctrina también lo dice. La derecha y la izquierda son la misma cosa, porque siempre estuvieron combatiendo al general Perón y a su doctrina, porque la única fuerza doctrinaria que enfrentó a la izquierda y la derecha, compuesta por el capitalismo salvaje y el marxismo retrógrado, estatista y sometedor de los pueblos, fue la justicia social del general Perón. Por eso pasaron 40 años de que murió y necesitan de él, tanto uno como otro. Pero ellos no son peronistas, porque si no, la discusión de anoche podía haber tenido un poquito de nivel. No digo mucho, un poquitito de nivel. Y no tuvo nada. Dejó un espacio vacío y hueco con respecto a lo que hay que hacer por el país. El país necesita respuestas en un montón de cosas. Y lo único que de que se habló fue de que vos vas a hacer esto, y va a venir la hecatombe, y el otro que no, porque vos no pudiste arreglar los trapitos. Y yo pregunto, la década ganada, ¿qué arregló? ¿Qué arregló? Y él dijo que el proyecto era el de Cristina. Bueno, pues no dijo así, pero dijo, hay que seguir con el proyecto. ¿Y cuál es el proyecto? El de Cristina. ¿O será que el proyecto es hacerse rico, tener hoteles, tener secretarios que tienen y cada día son más ricos y familiares, y poner gente adicta en todos los lugares de la repartición pública para que ganen grandes sueldos y se vacíe la Argentina? La verdad, el debate fue un fracaso. Pero quedó algo en claro, que ni uno ni otro son peronistas. Y eso no quiere decir nada que no sean peronistas. Que ni uno ni otro están al servicio del pueblo ni de la patria. Están al servicio de intereses ajenos a nuestro pueblo y nuestra patria. Vamos a escucharlo por última vez al general en el día de hoy, lo que decía. Y después vamos, ¿le parece que pasamos a los mensajes? Pasemos a los mensajes entonces. Decimos el número telefónico para todos. Pero, los que... por supuesto, los que quieran dejar sus mensajes. Bueno, lo pueden hacer a través de las redes sociales, a través del Facebook Tiempo Nacional. Ahí nos dejan sus mensajes que serán respondidos por Rubén o al contestador al 4535-5999, 4535-5999. 19 minutos pasaron de las 20 horas y escuchamos los mensajes. Lo escuchamos. Nosotros conocemos perfectamente bien nuestros objetivos y marcharemos directamente a ellos sin influenciarlos, ni por los que tiran de la derecha ni por los que tiran de la izquierda. Felicitaciones por el editorial sobre el atentado en Francia, sobre los atentados terroristas en Argentina y sobre la situación de los presos políticos actuales en la Argentina. Estoy muy agradecida porque al fin encuentro un periodista que tiene el coraje de decir esto. Nadie lo dice, tiene mucha razón. Francia se cansó de tirar bombas en Libia y en Siria y una le cayó de rebote. Y bueno, es una cosa que había que esperar. Muchas gracias, soy Marta de Pilar. Rubén, primero te felicito con la incorporación de Natalia, que veo que es un excelente periodista y locutora. Un gran abrazo a mi amigo Macri, porque se mejore su madre, y a mi amigo Espíndola también, habla Jorge de Villa Ballester. Rubén, Francia está sufriendo las consecuencias por ser la cuna de los terroristas. Francia acepta a todos los terroristas, como en el caso de la Argentina, que está el terrorista, y hay varios, los hijos de Abrafini viven ahí, que no están desaparecidos, están cobrando por como desaparecidos. Firmenich vive ahí, y así hay un montón. Entonces está pagando la consecuencia el pueblo francés. Porque acepta a todos los extremistas de todo el mundo. No puede ser eso. Algo hay. Hola Giovannini, soy Mirta de González Cantán. Con respecto al debate de Scioli y Macri, yo votaría a Macri. Porque Scioli es la continuación de Menem, de los Kirchner y de toda la pudrición que hay en este país. Ojalá que la gente tome conciencia, ¿no? Que le agradece a Giovannini, lo felicito por el programa, lo sigo escuchando. Mirta de González Cantán. Esa señora que dijo que hay que ayudar al prójimo, bueno, está bien, ¿no? Yo estoy de acuerdo en que hay que ayudar al prójimo. Pero el gobierno tiene que hacerse cargo de la gente que no tiene techo, porque con todo lo que se robaron, toda la plata que se robaron, podían hacer unos departamentos para cada un pobre. Pero como son tan ladrones y tan sinvergüenza, y ese Macri, Scioli, es un cara dura, no sabe ni hablar, es un cara dura. Habla Ernesto de Villa Tesey. Tiempo Nacional, Eduardo Ituzaingó. Una oyente dijo que había que poner un peso para darle de comer a los chicos chalqueños. Los argentinos damos millones y millones, un caudal como el del río Paraná de dinero diario, mensual, anual, en impuestos, que se tendrían que destinar a esas misiones, a esos destinos, y no gastar el dinero que gastan en publicidad estúpida, tonta. La imbecilidad esa de disculpe las molestias, gastan más en publicidad que en las obras. Hay que terminar, hay que prohibir terminantemente la publicidad pública y política, y que la gente no tenga que poner un centavo, está el Estado para esa misión. Buenas noches, excelente mesa. Un gran abrazo y saludo a Jorge Macri. Pero tenemos una niña que lo está representando bien, una voz dulce y amable. Bueno, yo andaba para decir lo siguiente. Ayer Macri le dijo dos o tres veces a Scioli cosas que hizo este gobierno, que se yo. Y Scioli contestó, no pueden hablar de un gobierno que se va. Pero él se olvida, ¿qué le estoy integrando este gobierno hasta ahora? ¿A qué jugamos? ¿O se cree que los argentinos somos estúpidos? Bueno, un gran abrazo a todos y un besito grande para la chica que recién se inicia. Tengo 86 años, Jorge de Devoto. Adiós. Hola, sí, ¿cómo te va, Rubén? La verdad que quisiera que me hagas un favor. ¿Me podés hacer escuchar la voz que tiene el candidato a vicepresidente de Scioli? Ese Carlos Giannini, que es mudo, que no habla en ningún lado, no sale en ningún programa, no va a ningún lado, se esconde en todos lados. Carlos Giannini, creo que se llama, el candidato a vicepresidente de Scioli. Sacame una duda, averiguame si no es mudo. Señor Rubén Giannini y equipo, buenas noches. Estoy viendo en la televisión que está Diego Bossio informando que si llegan a ganar, a partir del 1 de enero el jubilado va a ganar 4.900 pesos. Dígame usted y dígame jubilado si no es una vergüenza. Hemos trabajado y aportado y nos miren lo que nos dan. Ellos deciden por nosotros que hemos trabajado. Teresa de Palermo. Yo les digo, cuidado a la trampa, porque 4.900 pesos es una cifra, como el 82% también es un porcentaje. La garantía constitucional es la movilidad en los saberes. Y yo les digo que aquellos jubilados que se jubilaron, valga la redundancia, hace muchos años atrás, los han achatado hacia abajo. Porque cuando se jubilaron, quizás estaban ganando 4, 3, 5 o 2 mínimas. Lo fueron achatando al congelarle la movilidad. Entonces, todo aumento que se le dé a la mínima mantiene a esos jubilados totalmente postergados. Porque si el de la mínima, que la mayoría son muchos no contributivos, que deberían ser pagas esas jubilaciones, porque la ley 24.241 así lo dice, con rentas generales, están afectando al que realmente tributó el que trabajó toda una vida y aportó, a ese es el que castigan siempre. Porque le aumentan al que no tributó y al que tributó lo mantienen siempre en el nivel. Entonces, ¿qué es lo que hacen de la jubilación? Un sistema sovietizado con un nivel único, donde quedan muy poquitos por sobre la mínima y el resto todo la mínima. Y eso no es el sistema ni de la garantía constitucional del artículo 14 bis. Por eso, cuidado a la trampa. Yo, mientras tenga garganta y tenga posibilidades de hacer radio, voy a alertar siempre. Ustedes saben muy bien que yo esta pelea la abracé con el corazón y la llevo adelante, y no importa cuántos son, sino que vayan saliendo. Pero sigo peleando por lo que creo justo. Y justo es que si trabajó toda una vida y aportó para tener una dignidad en el final de sus días, y bueno, eso es lo justo, que se cumpla. Niña, ¿qué me cuenta? Cuénteme algo. Tengo novedades climáticas en relación al niño que está entrando en la zona desconocida. ¿Me parece así? Sí, hablemos porque, de ¿sabe tema? Una cosa? Que todo lo que está pasando, y ojo, que las que se van a ver muy mal, porque esto es todo consecuencia de la desforestación que indiscriminada que se está haciendo de la selva amazónica. El Amazonas. Va a haber grandes catástrofes, grandes sequías por un lado y grandes inundaciones por otro. Y lo que anunciaron desde la Agencia Climática de la ONU, aseguraron que el fenómeno es el más grande en 15 años. ¿Cómo se llama el conocido El Niño? Que lo escuchamos nombrar. ¿Cómo me cuando dice El Niño? No, le estoy mirando a los ojos para encarar la conversación. Yo que me miró a mí y dijo, el niño, y bueno, me puse contento. Pedí un café. Ahí pedimos el café. El niño es el patrón asociado a las sequías, como bien vos decías, Rubén, a las tormentas e inundaciones que podría fortalecerse antes de fin de año y convertirse en uno de los más fuertes que están registrados hasta la fecha. Esto lo afirmó la Agencia Climática de las Naciones Unidas, lo afirmó hoy, y la Organización Meteorológica Mundial, con sede en Ginebra, dijo que este niño ya es fuerte y maduro, que es el más grande de los 15 años. Lo que hace este fenómeno climático está generando por el calentamiento de la superficie del Océano Pacífico Oriental, y esta vez los promedios trimestrales se elevaron más de 2 grados por encima de los normales y sitúan a este niño en el mismo nivel visto en el año 1972-73, en el 82-83 y 97-98. Además, el secretario general indicó que el mundo está mejor preparado para el niño que nunca antes y que los países más afectados se están alistando para el impacto de la agricultura, la pesca, los recursos hídricos y la salud, al tiempo también que se están implementando campañas de gestión de desastres para salvar las vidas y también minimizar el impacto económico. Además, lo que dijo este comunicado dice: no obstante, este evento está entrando en territorio desconocido. Nuestro planeta se alertó dramáticamente por el cambio climático, la tendencia general hacia un océano global más templado, la pérdida de hielo del mar Ártico y los casi 1 millón de kilómetros cuadrados de cobertura de nieve en verano del hemisferio norte. ¿Y qué más dijo? Siguió y siguió hablando, porque hay más noticias con respecto a este niño. Así que este es el niño que ocurre naturalmente, y el cambio climático inducido por los humanos podrían interactuar y modificarse el uno al otro en forma que nunca experimentamos antes. Dice, incluso antes del inicio del niño, las temperaturas promedio globales de la superficie alcanzaron nuevos récords. El niño está aumentando el calor. Además, no hubo predicciones en cuanto empezará a decaer este niño, pero lo que sí señalaron es que suelen alcanzar su fortaleza máxima entre octubre y en enero, estos van a ser los meses, persistiendo luego durante gran parte del primer trimestre. Es muy posible que tengamos lluvia tupida durante todo ese tiempo. Muy posible. Sí, sí, sí. Mientras que en otros lugares del planeta vamos a encontrar muchas sequías y las lluvias van a ser tan torrenciales que van a provocar inundaciones muy grandes. Bueno, Randazzo se negó a firmar la carta a los argentinos que pide votar por Scioli. Eso demuestra que hay problemas entre los propios. Florencio Randazzo sigue dando muestras de rebeldía a pesar de que en poco más de 20 días dejará su cargo como ministro de Interior y Transporte de Cristina Fernández. Desde que la primera mandataria lo bajó de la pelea presidencial, Florencio se aisló del mundo K y se mostró distante, y hasta incluso criticó a la presidente en declaraciones periodísticas, donde recordó que el candidato fue Scioli por decisión de ella, con resultados a la vista. Ahora el funcionario se negó a firmar una solicitada en apoyo al candidato a presidente del Frente para la Victoria, que también expresa la continuidad de las políticas del kirchnerismo y advierte sobre el peligro de que Mauricio Macri se imponga en el balotaje. Yo no quiero que gane Scioli, pero cuidado si gana Macri, qué cosa seria. En la misiva, los kirchneristas llamaron a votar por el candidato oficialista Daniel Scioli en el balotaje del próximo domingo para luchar por lo que falta conseguir y debemos mejorar. Carta abierta a los argentinos, el valor del miedo y del coraje. Fue el título de la solicitada que publicaron, entre otros, los diarios Page 12, página 12, y Tiempo Argentino. Tenemos miedo de que se ponga en riesgo una vez más el destino de los argentinos, dijeron Aníbal Fernández y todos los ministros del gabinete, desde el de Economía, Axel Kicillof, al de Trabajo, Carlos Tomada, con la mencionada excepción de Randazzo. Los firmantes acusaron al actual jefe de gobierno porteño porque sus referentes económicos vuelven a mencionar el ajuste y la devaluación. Bueno, ve, esto es lo que yo vine diciendo desde siempre. Los equipos económicos de Macri y de Scioli no se diferencian. Son los mismos que llevaron al desastre a la Argentina. Entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿De qué sirven los debates si el que manda es otro? ¿Qué tiene que contarme? No, recién, sí, encontré declaraciones radiales de una personalidad que mucho importa en sus palabras. Estoy hablando de Adolfo Pérez Esquivel. ¿Cómo confía en mí sin que le diga nada? Ya me mira y me dice... Sí, porque la vi con los ojos ahí mirando, revoleando los ojos, ¿viste? Parecía, ¿viste el muñequito ese que hace con los ojos así? Que, bueno, los emoticones. en relación al discurso del Premio Nobel de la Paz, dijo que no se trataron los temas de fondo, que únicamente... Coincide conmigo, entonces. Coincide con vos. Dice que únicamente se le inventaron a las chicanas de uno contra el otro, que no se dijeron nada de nuevo, que es lo que veníamos diciendo, y que vienen diciendo lo que ya todos conocemos. Sobre Macri, Pérez Esquivel dijo que no conoce la política latinoamericana, ni siquiera la menciona, porque su alianza es con los Estados Unidos. Lo que resaltó, dijo que aunque Macri diga que no va a privatizar, el modelo lleva a las privatizaciones, lleva a la entrega de los recursos en manos de las grandes corporaciones extranjeras. Que ya están. Y en relación al candidato... La derecha. Oficialista, que es el referente de los derechos humanos, destacó que su gran contra está en el kirchnerismo. La izquierda. Y en este sentido... Estaba equivocado, pero... La izquierda, la derecha. Señaló cómo va a haber un candidato oficial que desprecia quienes lo proponen. Estamos locos, esto es surrealismo puro. Desde la mirada de Pérez Esquivel, lo que dijo es que estamos frente a dos modelos totalmente distintos. Que se juntan en el tiempo. Porque son modelos distintos que llevan a un mismo fin. Por eso, cuando el liberalismo gobernaba, la izquierda del kirchnerismo apoyó las privatizaciones. Después descubrió que las privatizaciones eran malas. Y te pongo un caso. Las AFJP, la privatización, el primero que se desafilió del Estado para ir a una AFJP, el gran Néstor. Los voceros de la entrega de YPF, Parrilli. ¿Te suena? Me suena. Bueno, entonces dígame dónde está la izquierda y dónde está la derecha si no están juntos entregando la Argentina. Y como eso le puedo poner miles de ejemplos. Yo a eso no me lo contó nadie, lo viví. Me tocó vivirlo como delegado gremial, me tocó vivirlo como dirigiendo un programa radial llamado Tiempo Nacional, desde Radio Splendid, enfrentarme todo eso. Me costó 13 años que me dejaron fuera de la radio. Le aclaro, usted sí es persona de radio, estudió para esto. Yo no. Yo de corajudo nomás, un día me puse atrás de un micrófono y como a la gente le gustaba, dije, bueno, ¿será que tengo el chiste? Y así fue. Igual lo que siempre rescato yo es que cada persona tiene que hacer lo que le guste y lo tiene que claro, hacer a fondo. Si es por pelear, a mí me encanta. Y ¿sabe qué? Siempre he elegido, no, a los poderosos, a los grandes, a los pesados. A eso siempre los peleé. Por supuesto tiene un sabor diferente. Tiene un sabor diferente pelear con los grandes, porque cada vez que uno le ocasiona algún, es decir, subí arriba del ring, medio lo tambalea, decís, uy, le pegué al campeón del mundo y se tambaleó. Claro que después eso tiene sus costos, pero yo prefiero seguir peleando, luchando por aquellos principios ideales que siempre defendí. ¿O no mejor? ¿Usted qué piensa? No, yo creo que sí, cada uno tiene que seguir luchando por lo que piensa, por lo que quiere y a fondo con eso. Mire que tenemos pendiente. ¿Qué tenemos pendiente? El reportaje que usted me tiene que hacer. Es verdad, sí, igual lo tengo que preparar. Usted prepárelo, yo no le voy a hacer ninguna pregunta, ni cómo lo va a hacer, todo. Usted lo hace. Viene acá, se sienta y después me pregunta de lo que usted quiera. Estaba buscando en internet, falta hacer una referencia de Rubén Giovannini en Wikipedia para que haya un resumen de la biografía. Ah, no sabía eso, yo no. Falta. Usted sabe que estoy medio peleado yo con la con todo, que no tengo tiempo, aunque no lo crean, no tengo tiempo para estar estar todo el día a veces sobre la máquina computadora. Porque tengo que hacer la radio, que es lo principal. Hoy, por ejemplo, estuve toda la mañana ocupado, llegué casi a las 2 de la tarde, 2 y media. El chico que me copia todo no estaba enfermo. Así que le dije a mi hija, dame una mano y copiame esto. Son dos o tres cositas que saqué. Y el resto, bueno, yo sabía que si ahí venía colaboración, me imaginé que podía venir colaboración. Así que le agradezco, me saludo hoy. Y aquí estamos presentes, Rubén. ¿Quiere que escuchemos? ¿Quedan algunos mensajes? Sí, seguro. Quedan mensajes que llegan al contestador 4535-5999-4535-5999. Para responder también sus dudas, lo pueden hacer a través de Facebook, www.facebook.com. Ahí ingresan a Tiempo Nacional y les dan el me gusta y nos envían sus mensajes por mensaje privado. Pero ahora los mensajes que llegaron a Radio Belgrano AM650. Buenas noches, señores de Radio Belgrano. Yo voy a hacer notar algo que no es extraño. Es propio de nosotros, los argentinos. Se habla de política, se habla de hombres, se habla de gobiernos anteriores. Y con una facilidad asombrosa se omite un gobierno que trabajó de 1958 a 1962. La presidencia la ejercía el doctor Arturo Frondizi. Explotó el autoabastecimiento de petróleo, de acero, de gas. Reestructuró todos los servicios. Rubén, vos tenés en tu poder esa documentación que te mandé hace más de un año con una ilusión de que vos ibas a darla a conocer. Está cronológicamente, año por año y mes por mes. Se cortó el mensaje. Si quiere volver a llamar, puede hacerlo, compañera. La verdad, señor Giovannini, hace unos días que lo estoy escuchando, pero Perón ya tiene 120 años, cumplió el 8 de octubre. No podemos volver para atrás. Yo creo que si gana Macri, ahí sí que va a ser peor. Yo voto a mi mamá, la que me crió, la que me dio estudio, la que no sabía leer ni escribir. Mire, señora, Perón murió hace 20, dice, tenía 120 años, murió en el año 74, eso no. De Cristo también murió en la cruz hace 2015 años. O 2000 y pico de años que murió, lo crucificaron. Pero dejó una enseñanza. Si le hubiesen llevado el apunte a las enseñanzas de Cristo, el mundo sería otro. Habría amor, habría justicia, no habría dolor, no habría injusticia, y todos seríamos hermanos. Entonces el hecho de que haya desaparecido Perón no significa que no haya dejado una doctrina para los argentinos. Y prueba de ello lo que dije yo hoy. Hablaron 2 horas y no dijeron nada. Y yo, un perejil de quinta, porque soy un perejil de quinta, le puedo dar receta de cómo arrancar con la Argentina. ¿Por qué? Porque lo estudia Perón. Porque aprendí de él cómo se hacen las cosas. Si quiere, algún día le cuento cómo Perón armó un país cuando no había nada, que adhesió, estaban los bancos llenos de oro. Si estaban los bancos llenos de oro, ¿cómo era posible que Perón en el 46 levantó la deuda externa? Si había deuda externa, porque no había oro. Porque si había oro, ¿para qué quiero contraer deuda y pagar intereses? Otro día, con más tiempo, podemos hablar sobre ese tema. Ahora vamos a seguir escuchando gente que son más interesantes que algunas cosas que yo digo. Para la audición Tiempo Nacional, gracias, Giovannini, por ser peronista de corazón. Estoy escuchando junto a mi esposo Enrique y agradecerle por decir la verdad y defender a los jubilados. Muchas gracias, Rubén Giovannini. Adelante. Yo, Giovannini, Antonio Ituzaingó, lo escucho todos los días, a uno por uno. El debate fue amistoso. Crítica de uno al otro, y después salieron al abrazo, ellos los dos y las dos mujeres abrazándose y besándose. Ese debate, un debate de amistad, nada más. Antonio Ituzaingó, lo quiero muchísimo. Abrazo para todos. Sí, hola, Rubén Giovannini, le mando un saludo. Soy de acá de Bulognes, Alberto me llamo, y quiero decirle de que estos, ya que son tan peronistas, ¿por qué no llevan la jubilación a los 55 años, como era antiguamente cuando estaba el teniente general Juan Domingo Perón? ¿Esto sabe lo que son? Son una porquería de gente. Muchas gracias por atenderme, Rubén Giovannini. Bueno, Natalia Vigón Rufa, eran nuestros oyentes. Eran los oyentes que estaban mimando nuestros con... Nuestros oyentes. Es verdad. Es parte del programa. Sí, por supuesto. Bueno. Nuestros oyentes forman parte de Tiempo Nacional aquí por Radio Belgrano. Muchas gracias por los mimos que he recibido en el día de la fecha. Muchísimos y sorprendida. Ojo que ya le va a tener su club de fan acá, ¿eh? Porque ya Castañino tiene su club de fans. Ah, ya tiene su club de fans. Sí, tiene un club de fans y viene a competir conmigo. Yo le digo, para la mano, no sea cosa que... haya un duelo acá en la puerta de la radio. Bueno, habrá con que usted hablar... No, con usted no. Ah. Yo con usted, porque los fans suyos van a ser hombres, los fans mías son mujeres. No, son, pero pueden ser hombres femenina y mujeres también. Yo estuve viendo ahí la fanpage de Tiempo Nacional y hay más seguidores hombres que mujeres. ¿Le parece? Sí, tengo la estadística, hay más seguidores hombres que mujeres. Pero usted me ha estado investigando entonces. Yo lo estuve investigando muchísimo. Acá tengo los números. El 57% es hombre. Y la mayoría, el 12%. 57%. Sí, y el 43% mujeres. Muy bien. La mayoría de los hombres tienen entre 45 y 54 años. Ya me sacó la radiografía usted. Vamos de a poco, vamos de a poco. Bueno, está bien. Ese es el comienzo nomás. Bueno, muy bien, muy bien. Natalia Vigón Rufa, hay que ayudarla porque me está haciendo toda la parte... lo que sería todo, ¿cómo le llaman ustedes? Las redes sociales. Las redes sociales. Y como yo soy un tipo muy antisocial, mentira. No, Rubén está mucho en la calle, así que y también hay que estar presente en las redes sociales, claro, pues yo, para estar en constante movimiento. Yo hice todo movimiento. Mi trabajo en la calle, en la lucha. Mire, si yo le tengo que contar, cuando empecé a hacer juicios... Yo era el industrial del juicio y nunca estudié derecho. ¿Pero por qué era industrial del juicio? Porque a mis compañeros, cuando le pagaban el sueldo, le estaban robando. Y entonces, como el sindicato no hacía lo que tenía que hacer, defender el bolsillo del trabajador, me tuve que... Todavía tengo compañeros que están cobrando de aquellos juicios que yo hice allá por los años 80. Así que mire si... Pero nunca lo publiqué en ninguna red ni en ningún lado. Todo lo hice a pulmón, como... Y en aquella época tampoco era mucho... No existía todo esto que es ahora. No, no, ahora armas un hashtag, llegas a Trending Topic y ahí está. Sí, yo, te mareé. Sí, yo la mía. Mi nieta, el otro día me dijo, tenés que regalarme. ¿Qué? Igual ojo, porque yo veo todos los que están comentando en Tiempo Nacional, que dejan los mensajes, hago clic en el perfil y ya me dice que quiénes juegan al Candy Crush, hace cuánto tiempo que han jugado, dice muchas cosas. Conmigo no jugaron nunca, seguro. No, creo. Y hay que darle vida a todo esto porque yo realmente no le doy la vida que debería tener, porque realmente... A veces no tengo tiempo ni para nada. Si yo le digo que hoy me fui a las 7 de la mañana de mi casa, usted va a decir, ah, mentira, me fui a las 7 de la mañana. Sí, creo. Salgo muy temprano. Entonces, después de toda la actividad que uno tiene, la gente que viene, los problemas, todo. Cosas que complican, ¿no? Y cuénteme, ¿cómo anda ese programa? Hoy lo escuché, estaba muy interesante. ¿En qué parte escuchó? Escuché del francés, el argentino que está en Francia, y después lo pude seguir escuchando porque ya entré a un banco y ya no había forma de escucharlos. Sí, la verdad se nos pasa rapidísimo el programa. Y es una hora. Es una hora donde hoy tuvimos dos entrevistas. Fue la entrevista primero, la del argentino que vive en Francia, el sociólogo que nos contaba todo lo que está sucediendo en Francia a raíz del atentado. Y después, bueno, por supuesto hubo que hablar del debate político. Primero dimos nosotros nuestra opinión acerca del debate y después vino al estudio, vino Matías Lobos, que él es el presidente de Unión Nacional, que es el partido del de Patricia Bullrich, que ellos están en el Frente Cambiemos y fue candidato por el Parla Sur, que también nos contó su opinión acerca de este debate. Queríamos tener un candidato de cada partido para que los dos nos muestren su posición, pero no logramos conseguir un candidato del Frente para la Victoria que pueda venir al estudio, así que solo lo hicimos con él. Y pero lamentablemente es difícil estar en vedette todos. Es difícil, pero ya supuestamente tenemos una comunicación telefónica para esta semana, si todo marcha bien. Muy bien, y sí, seguro que va a marchar bien, porque ustedes tienen constancia y aparte tienen voluntad de que el programa funcione y camine bien. Somos insistentes y con un programa de una hora, que sale de lunes a viernes, trabajamos todo el día. Ah, pucha. Así que se trabaja todo el día, desde la mañana investigando y después, bueno, a la tarde, cuando, una vez que se termina el programa, haciendo la preproducción para el programa siguiente. Para el otro día, muy bien, muy bien. Y encima tiene tiempo de venir a colaborar acá conmigo, ¿viste vos? Sí, siempre hay tiempo para Rubén. Es eficiente, es... Muy bien, muy bien. Bueno, Rubén, tengo novedades. Sí, dígame. No, le iba a decir, no se enojarás a que es... No, no creo. Le robé a Natalia, ¿sabes? Ya tengo casi listo su programa, sino que no creo que tenga problema, Miguel Ángel, ¿sabes? Ahora cuando yo en la semana posiblemente voy a tratar de comunicarme con Horacio Calderón, que es un especialista de todo el tema Medio Oriente, pero que vive acá. Horacio estuvo en este programa, pero... Se lo voy a conectar también a usted para que usted lo pueda llamar, porque tiene un conocimiento muy profundo. Él estuvo en Medio Oriente, vivió en Medio Oriente, y tiene relaciones muy relacionadas con toda la problemática de Medio Oriente. Así que yo se lo ofrezco, así como usted se ofreció. Muchísimas gracias. Para colaborar, yo le voy a ofrecer la colaboración también de Horacio para que usted lo llame. Que no se va a negar, usted le dice Giovannini enseguida, dice sí, no hay problema. Decir Giovannini es palabra mágica. ¿Usted no tiene un problema? Diga Giovannini. Sí, no tanto. Hay dos posibilidades. Una, que te abran toda la puerta, y la otra, que lo cierre la puerta y lo metan preso. Y bueno, es un 50 y 50, es cuestión de arriesgarse y ahí está, a tirarse de bomba. Yo claro que me arriesgo. No me arriesgaría. Una vez tuve un profesor que me dijo, si querés ser locutora, lo que tenés que hacer es como cuando te metes una pileta. Tenés que ir y tirarte de bomba. No puedo decir, me entiendo el piecito y decir, estás frío. Sí. De una, a tirarse y andar. Y ahí uno se climatiza cuando se tira. Si está fría, chao, ya está. Una vez que estás adentro, se va enseguida. Bueno, ¿qué me querías contar? Te quería contar que hay novedades internacionales que siguen siendo el foco de las noticias. En relación al fútbol, al ámbito deportivo, suspendieron el amistoso entre Bélgica y España. Esto es por temor a nuevos atentados. Y quien habló en materia política fue el jefe de la CIA, que advierte que ningún país es inmune a los ataques de ISIS. Dice que el Estado Islámico tiene probablemente en preparación otras operaciones semejantes a los atentados realizados el viernes en París. Esto lo advirtió en Washington el director de la Agencia de Inteligencia estadounidense. Y algo sabrá de eso, porque son especialistas en falsas banderas para después tener objetivos subalternos. ¿Tenemos mensajes? ¿Tres? Bueno, pasamos los tres mensajes, si podemos, y ya nos vamos. A ver, teniente coronel de caballería Rubén Brandaris, con los sucesos ocurridos en Francia, vamos a ver, o mejor dicho, me gustaría saber ¿qué opinan las ancianas farsantes de Plaza de Mayo respecto del terrorismo? Hola Rubén, soy Raúl de Burlingame. Recién llamó un oyente diciendo que Frondizi reestructuró todos los servicios, alabándolo, por supuesto. Los servicios que reestructuró fue la clausura de 4.000 kilómetros de vías férreas, el principio del famoso Plan Larkin, y la planificación de la destrucción total de la red tranviaria de la ciudad de Buenos Aires, y de que desde entonces la capital federal no tuvo nunca más un medio de transporte como la gente. Eso entre otras hazañas. Bueno, chao, gracias. Señor Giovanni, habla Justrich, totalmente de acuerdo con todo lo que dijo usted, tanto de Macri como de Scioli. Lamentablemente van a ser cualquiera de los dos que suban, van a hacer un ajuste porque, bueno, cuando los egresos superan a los ingresos, lógico, uno se saca el cable, se saca un montón de cosas. Bueno, acá va a pasar lo mismo. Y las jubilaciones, algo que dijo usted, la van a sovietizar. Acuérdese que van a empezar a dar aumento al de abajo y no al de arriba. Bueno, era eso nomás y bueno, es lamentable porque estos años de kirchnerismo hubo viento de cola con los 600 y pico de dólares de la soja y se había gastado tan mal. Un abrazo. Nos vamos, los dejamos a todos junto a la maravillosa compañía de César Gómez. No lo dejen solo. No lo dejen solo. ¿Cómo que no será mucho? No lo dejen solo a César y siga en Belgrano con la danza de la fortuna. Gracias, Natalia Vigonrufa. Gracias a vos, Rubén. Y hasta mañana. Radio Belgrano, AM650. Informa y entretiene. Una línea periodística independiente. Radio Belgrano. AM650. Marca registrada. Colombraro, hermanos. Una empresa argentina como el tango presenta. La danza de la fortuna. Con un bagaje cordial. Los espera a suerte y verdad. La danza de la fortuna. Un programa a suerte y verdad con las pasiones populares del porteño. Creado por González Rivero, conducido por César Gómez. 4.205, 120, 35.999, 120, 30.043, 120... Afortunadas noches, amigos. Comienzan los juegos nocturnos de Quiniela. Comienza la semana de la suerte. Eso le deseamos, por supuesto, a todos nuestros amigos apostadores. Ya estamos en contacto con los recintos. Vamos a recorrer los primeros premios que corresponden a los juegos de esta jornada. Esta es la nómina completa de los primeros premios. En el sorteo de la Nacional, a la cabeza, 4.529 en la primera del día. En la matutina, 5.887. En vespertina, 4.073. Los primeros para la provincia, 8.143. Acierto de fortuna, 15-15 a la cabeza en la primera. En matutina, 7.669. En vespertina, 9.466. En Santa Fe, esto pasó, 3.727 en la primera, 2.741. También acierto a la cabeza de fortuna, 15-15 en el sorteo matutino. Y en el vespertino, 4.377. Finalmente, en Montevideo, el primero correspondido en la primera jugada de la jornada para el 878.